Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Gracias por sumarse allí a través de sus pantallas. El día de hoy vamos a estar hablando con Pilar Yuk, quien nos va a hablar sobre la magia de los números, un mapa de tu vida. Pilar es formada en numerología predictiva y evolutiva. Cuenta con 10 años de experiencia ofreciendo consultas, estudios personales, charlas y cursos y también talleres. Es también realizadora y conductora del programa de radio, realizadora y conductora del programa de radio La Varita Mágica desde hace 11 años. Así que antes de traer a Pilar con nosotros, les quiero invitar a todos para que nos dejen aquí en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero que nos dejen todos sus comentarios, experiencias, preguntas, porque vamos a estar viéndolos y hablando acá desde el chat con Pilar. Un saludito grande hasta Venezuela, que ya nos están enviando mensajitos. Mientras tanto, voy a invitar a Pilar a que se una a este directo. Gracias a los que se están sumando allí, veamos si... Hola, hola. Hola, espera que cambio la cámara. No pasa nada. ¿Cómo estás, Pilar? Qué gusto enorme estar contigo hoy. Hola, igualmente. Encantada yo también de estar aquí contigo y con todos los que nos estén escuchando y viendo. Claro que sí. Pilar, quiero que nos cuentes un poco sobre lo que es el mapa de vida. Muy bien. Bueno, decir que la numerología, para la gente que no lo conozca, me imagino que todos los que nos ven saben un poquito de qué va la numerología, es el estudio de ciencias ocultas, porque es una ciencia, pero bueno, de las llamadas ocultistas, que nos revela, no con los números, no la cantidad, o sea, estudia no la cantidad que se refiere a los números, sino la vibración que tiene cada número. Entonces, partiendo de ahí, podemos hacer el mapa con el nombre de la persona, el nombre con nombre y apellidos, que nos revela pues una serie de datos y también la fecha de nacimiento. Y bueno, pues muchas cosas más que vamos a ir descubriendo a lo largo del directo. Pero bueno, es un mapa porque nos indica por dónde, ¿no? Primero, pues podemos saber ahí cuál es nuestro digamos, nuestro impulso del alma. Podemos ver cómo somos, nuestra personalidad y también a dónde voy con todo eso, qué voy a hacer, mi destino, mi misión de vida. Y a través de la fecha de nacimiento, pues podemos descubrir pues, herramientas con las que cuento para poder hacer mi misión y para poder relacionarme y encaminarme por la vida. Y pues mi don de vida, cosas de vidas pasadas, podemos descubrir también. Y sobre todo, y lo más importante, y lo que todo el mundo conoce más, es el karma o sendero natal, que se llama en otros estilos de numerología. El karma pues, nos revela qué es lo que tengo que aprender, en qué nivel me encuentro en el curso de la escuela de la vida, y qué es lo que tengo que aprender y trascender para poder seguir adelante y avanzando en lo que es el deseo del alma de evolucionar. Entonces, la numerología lo que nos ayuda es a descubrirnos a nosotros mismos en un autoconocimiento que no es que sea algo fijo, es decir, nosotros podemos con nuestros números después trascenderlos, ¿sí? Ir a la parte, digamos, más de potencia vibratoria, más positiva de los números, porque los números, pues como aquí en la 3D hay una dualidad, pues también en los números se puede vibrar en positivo o se puede vibrar en negativo, e incluso en destructivo. Entonces, bueno, pues simplemente es conocerse para saber ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi potencial? ¿A dónde puedo llegar? Porque muchas veces es como que nos ponemos un tope, un límite, que luego hablaremos también de los límites en el año que viene. Y este límite, como creemos que no podemos superarlo. Y sin embargo, cuando nos descubrimos y sabemos todas nuestras posibilidades, podemos trascender y subir ese tope, ¿no? Ese límite y ser lo brillar, ¿no? Brillar con todo lo que hemos venido a brillar. Y a mí es que me ha revelado tantas cosas en mi propia experiencia de mí misma numerología, pues es como que he descubierto otra pilar, otra pilar que estaba ahí, siempre ha estado, pero estaba como sin brillo, podemos decirlo así. Y ahora mismo está pues con todo el brillo y con todo el potencial y queriendo en este momento pues compartirlo. Todo esto que llevo muchos años ya estudiando, practicando, compartiendo con la gente en cuanto a los estudios y les comparto pues todo lo que me llega, porque además la numerología es un lenguaje. Es el lenguaje universal, es un lenguaje que sirve para todos, ¿sí? Que obviamente hay que aprenderlo para poder entenderlo, ¿no? Como todos los idiomas o todos los lenguajes, pero que nos sirve a todos, nos ayuda a todos, es para todos. No hace falta que seas nada especial. Simplemente si tienes alma, vas a querer trascender, vas a querer evolucionar, vas a querer pues eso, ir a más, ir a mejor, ¿no? En tu vida, ser más feliz. Al final, de lo que se trata es de ser más feliz, de estar a tu pleno rendimiento, con tus posibilidades. Obviamente no queremos compararnos con otras personas, porque de eso se trata, ¿no? De buscar nuestro ser único, nuestro brillo único, y no compararse con nadie, y no querer ser como nadie, sino ser uno mismo, que es a lo que en estos momentos pues estamos todos yendo, ¿no? Y encontrándonos también en ese camino con pues eso, con el ser, con el ser o el yo soy o como lo queramos llamar. Y ahora pues todo el mundo hablamos de todo eso. Y simplemente es eso, es estar aquí en la tierra, con los pies bien en la tierra, bien enraizados y conectarnos con todo lo que somos, con todo, porque la experiencia es aquí, ahora en este momento. Ya tendremos tiempo de tener otras experiencias por ahí, por otros lados, pero ahora mismo es aquí. Y esto nos ayuda mucho. Dime. Fíjate que lo dijiste en un principio, es una herramienta de autoconocimiento. Entiendo entonces un poco que si hay una persona que por ahí está trabado en algo, a través de la numerología podríamos ver cuál es ese bloqueo y desanudar, vamos a decirlo de esta manera. Efectivamente. Efectivamente. Además, yo hago una numerología... la que me llegó, ¿vale? Yo no quiero decir ni que sea ni mejor ni... No, es una numerología que a mí me llegó de una manera, bueno, casi que me llevaron a ella. Bueno, primero con las señales de los números que se ven por todas partes. Me imagino que a todo el mundo le pasará alguna vez que los números le persiguen. A mí me perseguían los números y, pues casi que me llevaron de la oreja a conocer a una señora argentina que me inició, digamos, en esto, en este despertar a la numerología. Yo solamente conocía lo de la fecha de nacimiento, un número, ¿no? Tienes un número y eres tal número. Y bueno, esta señora me descubrió la numerología predictiva. Se llama predictiva porque está asociada al libro del saber de tarot egipcio. Entonces, es una numerología que se hace a dos cifras, en la cual pues vamos viendo muchos más matices de la persona. Ya no es solo una cifra, ya no es reducir los dígitos a una cifra, sino que también podemos ver muchas más vibraciones de la persona hasta donde llega, hasta los 78 números que da el tarot egipcio, del 1 al 78. Entonces, además, al tener esa asociación predictiva, que ya en el libro de numerología en sí mismo es así, es numerología predictiva, pero con todo esto podemos hacer con una serie de fórmulas el ver, pues aparte del año personal, podemos ver muchos más momentos vibratorios de cada persona, de cada momento. Tenemos el año personal, tenemos los armónicos, tenemos los cuatrimestres, el dígito de edad, tenemos los cuadrados pitagóricos, tenemos los pináculos, o sea, hay un montón de puntos dentro del mapa que nos dicen en qué momento nos encontramos y en qué vamos a estar vibrando, ¿no? Ya no solamente saber en qué año personal, que es muy importante, pero también en diferentes puntos más concretos, digamos, ¿no? De ver pues cómo vibra la persona. Entonces, se puede hacer estudio personal completo de todo lo que es el mapa, ¿vale? Para saber pues, quién soy, de dónde vengo, qué tengo que hacer. Y también podemos ver, una vez la persona ya sabe todo esto, cómo se tiene que encaminar a partir de su cumpleaños para saber en qué está vibrando cada año. O sea, se pueden hacer estudios como si fuera la carta solar, astral, pero con la numerología también se puede sacar esas vibraciones. Así que es muy completa, muy compleja y nos aporta mucho, mucho, mucha información sobre el momento que Fíjate, estamos. Qué bonito que podemos... es eso, nos aporta un montón de información que a lo mejor es desconocida, pero en el momento que la empezamos a asumir y quizás a entender que es nuestra, podamos hacernos cargo también y responsables. Efectivamente. Claro, todo conocimiento y todo amor propio tiene una responsabilidad con uno mismo. Y ya dejamos como de ver todo el problema fuera, ver todo lo que ocurre fuera como si fuera algo que nos ataca o como si fuera un problema, y podemos desde ahí responsabilizarnos y empoderarnos. Es como que te da un poder, te da el conocimiento te da poder. Eso siempre ha sido así y seguirá siendo. Y en uno mismo, pues mucho más, claro que sí. Sí, sí, sí. Hablemos un poquito cuando dices tu plan de vida, hablemos del plan de vida. Ajá. Siempre decimos que cada quien viene pactado, ¿verdad? Con lo que estamos destinados a hacer. Eso, para algunos es fácil quizás identificarlo desde siempre, y para otros es un poco más complejo. Cuéntanos a través de la numerología, ¿cómo es que podemos, o cómo haces tú, si es por la fecha de nacimiento, también entiendo que por los nombres se puede, ¿cómo lo vamos, digamos, descubriendo? Vale. Bien, pues la que tiene el plan de vida es el alma. Sí, el alma es la que diseña su plan, del cual pues no nos acordamos porque venimos pues con el velo, no tenemos idea de aparecemos aquí y bueno, nos van enseñando cómo vivir. Esta mañana las alumnas de mi clase de Qigong, que les doy clase de Qigong, les decía, es como en el disco duro, el ordenador, ¿no? Tú tienes un disco duro, lo que pasa es que está lleno de programas que a veces ni siquiera utilizamos y que hay que limpiar, hay que resetear de vez en cuando, porque si no es una serie de acumulación de información y de datos que no nos sirven y que nos olvidamos de quién es, de qué realmente... De qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión y nuestro plan? Y se nos olvida todo. Entonces, bueno, vivimos un poco con el velo. A veces es necesario vivir con el velo. Todo el mundo tiene su momento de descubrimiento y de despertar, porque muchas veces tenemos que vivir el karma. El karma se vive, sobre todo los primeros años de la vida, hasta los 40, que empezamos como a sentir más el alma, a buscar más, a interiorizar más, ¿no? Más o menos cada uno tiene una edad, que eso también se ve en la numerología, pero es en ese momento es cuando te empiezas a preguntar, ¿no? A tener esa curiosidad. Y mientras tanto, pues vas viviendo cosas que no sabes por qué, pero que las tienes que vivir, porque están dentro de tu plan. ¿Vale? ¿Qué pasa? Muchas veces son de mucho sufrimiento, pero cuando entiendes el por qué las has vivido, esa comprensión te da... mucha paz, te da mucha paz. Entonces dices, vale, he vivido esto que me ha hecho mucho sufrir, he sufrido mucho, he tenido pues mucha emocionalmente o dolor físico, incluso cosas, enfermedades, cosas así, que después entiendes que es que tu alma quería experimentar eso en la materia porque solamente en el cuerpo se pueden experimentar una serie de cosas que, aunque sean dolorosas o no sean tan bonitas, pues tenemos que aprenderlas y nos queremos llevar esa información o la queremos llevar al otro lado. ¿Sí? Cuando salimos del cuerpo nos queremos llevar esa información, que es lo único que nos llevamos en realidad. Esa información, eso que hemos aprendido, eso que hemos vivido, eso que hemos trascendido, eso es lo que nos llevamos. Entonces, cuando entiendes esto, ya dejas de cuestionar el por qué a mí, qué me pasó, el ego, ¿no? Hay sufrimiento, todo esto que todos vivimos en algún momento. Y entonces eso, empiezas a tomar esa responsabilidad de, vale, espérate, ¿qué he venido yo a hacer aquí? Vamos a dejar todo esto ya, vamos a trascenderlo, vamos a pasarlo al lado positivo para entender que todo trae una aporta, ¿no? Una experiencia y un aprendizaje. Y eso, y vamos a ocuparnos de otras cosas que ahora mi alma me reclama, pues eso, más libertad o tener otro tipo de experiencia, ¿no? Eso que le pasa a mucha gente a partir de los 40, que de repente cambia toda su vida y no sabe por qué, pero necesita, ¿no?, un cambio porque todo lo que tiene no lo hace feliz. Y al final el alma viene a ser feliz, trascendiéndolo todo, pero al final quiero ser feliz. Y eso, nos ayuda. Acabas de decir que normalmente después de los 40, pero existe, a través de la numerología, podemos coincidir, conseguir, digamos, ¿cómo hacer esta pregunta? No solo de la edad, sino en distintos episodios de nuestras vidas, quizás un mismo tema, pero con diferentes improntas. Efectivamente. Mira, por ejemplo, en mi caso es muy así. Hay otras personas que a lo mejor se les alarga un poquito, hay un poquito de distancia en las edades, pero en mi caso, por ejemplo, mira, yo tengo un 5 en karma o sendero natal, que es un 32, y fue a los 32 cuando desperté. Pues bueno, a los 5 años, por ejemplo, falleció mi abuelo, que yo tenía una conexión muy importante con él, que la sigo teniendo, pero fue algo duro, algo difícil que vivir. Después, a los 14, también tuve como un despertar, pero más de rebeldía, de querer ser yo, pero no podía, bueno, un poco así. Y así, en todas las edades del karma, es decir, a los 14, a los 23 y a los 32, que fue cuando desperté de una por todo lo que me ocurrió, porque necesitaba entender, ¿no? Necesitaba entender qué estaba pasando y no entendía nada. Y así, cada uno, pues en su edad kármica, suele ocurrir cosas importantes de la vida, cosas trascendentales. Sí que se puede decir. Y también entenderlo, entonces, por esto que acabas de decir, que final, o sea, es lo que decimos siempre, abrazarlo, entenderlo, y bueno, ahora seguimos. Exacto. Sí, porque ¿sabes qué pasa si no entras en la rueda de repetir otra vez, una y otra vez, repetir las mismas experiencias o parecidas con el mismo aprendizaje porque no lo pillas? Entonces vuelves a repetir. Por eso no avanzamos muchas veces, nos quedamos atrapados en la misma rueda, teniendo una y otra y otra y otra vez una experiencia similar. Hasta que claro, recordemos que lo que resistes persiste. Entonces, creo que es eso, asumirlo, abrazarlo y trascenderlo. Sí, exactamente. Bueno, quiero aprovechar este espacio para recordarles que todas las preguntitas que tengan pueden dejarlas por acá. Yo voy a leer una preguntita que nos entró por acá de Valentina y dice lo siguiente. ¿Qué plan de vida hay para mí? Soy del 6 de junio del 93. Del 6 del 6. 6 del 6. Bueno, los nacidos del día 6 y encima del 6, pues tienen ahí una dualidad importantísima dentro de ellos mismos a la que se tienen que enfrentar cada día. Y bueno, el plan de vida tendría que verlo con todos los números. Es que la numerología que hago es súper completa, ¿no? Es como decir, si no veo el mapa completo, solamente con el número del karma, que tendría también que sumarlo para saber Pero ya solamente sabiendo que es del 6 del 6 y encima pues era Géminis también, es como vivir en una dualidad, con mucho potencial de servicio, con muchas situaciones en las relaciones que tiene que trascender. Y bueno, a ver, sería como 6 y 6, 12 y 12, ¿vale? Creo que es un 8, pues que a la vez lo tendría que sumar. 6 más 6 son 12. Y me ha dicho 1993. 93, decía. 93. 93 es un 11 que también trae cosas de tener que hacer un trabajo con el otro, con las relaciones, ¿no? Sobre todo de pareja. Entonces es 12 y 21. Sería 33. O sea, vuelve a tener otra vez un 6, un 33, maestro. Con un 6, pues tiene que asumir responsabilidades y sobre todo responsabilizarse de lo que hablábamos, ¿no? De sí misma. Eso sería un poco lo que tiene que trascender. Ser responsable y sacar su propia maestría, digamos, personal. Sí. Gracias, Pilar, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hacen desde México y dice, ¿con la numerología también puedo saber programas de vidas pasadas? Sí, de cosas que hemos traído de vidas pasadas también se puede ver, sí. Suele aparecer en el año, en lo que es la parte del año. Y sobre todo se ve muchísimo cuando hacemos compatibilidades con las personas. Es decir, cuando miras una numerología y otra numerología, entonces entiendes, dices, vale, esto es una conexión de vida pasada, traemos según qué, sí. Se puede ver cosas. Bueno, yo es que dejo abierto el canal y entonces me baja información cuando hago los estudios, me baja información de la persona. Entonces muchas veces, bueno, me llega como una información de, pues eso, de como unas regresiones, ¿no? A vidas pasadas y tal. Y a veces sí que es muy claro, porque la persona necesita ver eso de vida pasada. Lo de las vidas pasadas a veces es necesario verlo y a veces pues no tanto. Okay. Simplemente está ahí y ya está, sí. Digamos que si hay algo importante que necesite Eso. mostrarse, lo vamos a ver, vamos a decirlo de esa manera. Se muestra, sí, se muestra. Vamos a ir ahora con un mensajito de Karina y dice, soy del 14 de mayo del 1990. ¿Algo importante próximamente? 14 de mayo es 5 y 5, 10, 10, año 8, va a entrar en año 8 más 1, 9. Bueno, pues estará en un año 9 cuando cumpla los años, a partir del día, ahora mismo estará en un año 8, en el que en el año 8, que también es el año para todos, año 8 que viene a partir de enero, lo que nos ocurre es que es como experimentar todo aquello que hemos ido sembrando. El momento de recoger la cosecha en un año 8. Entonces habrá tenido pues, situaciones que vivir de experiencias de cómo ella está viviendo su cosecha, es decir, todo lo que haya venido este año para ella. Y el año que viene es un año 9. Un año 9 es para terminar, para concluir todo lo que tenga pendiente. Y es un año también muy espiritual, muy de introspección, de ir para adentro. Pero sobre todo es para eso. También depende de lo que ella haya hecho durante estos años, pues los años 9 son también como para dar a luz un proyecto. Por ejemplo, después de los 9 meses de embarazo, ¿no? Uno da a luz. Entonces sería un poco también eso. Depende de qué esté viviendo ella en este momento, pues le va a afectar en una cosa o en otra. Depende de su momento, digamos. Muchas gracias, Pilar. Tenemos un mensajito de Tina, dice, soy 28 de febrero de 1976, soy 8. Ajá, 8 total, muy bien. Bueno, el 8 tiene que empoderarse, sí o sí, tiene que conectar su mundo material con su mundo espiritual, porque el 8 es un número, ¿no? Que tiene una parte, como lleva al infinito, ¿no? Una parte que se conecta con el cosmos y otra parte con la espiritualidad y otra parte más material. Entonces, no puede ser que tenga que vivir siempre pensando en lo material. Pues seguramente pues se le habrán presentado pruebas de negocios o situaciones en las que ha tenido que sacar ahí su maestría y su responsabilidad, pero también su, ¿cómo se dice?, organización, ser una persona que sea organizada y que lo tenga todo, ¿eh?, y expansiva, organizada y expansiva, sobre todo el 8. Se expansiva para, hacia todos lados y que sepa, lo que hemos hablado antes, que sepa superar sus propios límites, porque si no el 8 se limita mucho él mismo o ella misma con sus movidas mentales, digamos, ¿no? Entonces tiene que trascender eso y empoderarse sobre todo, porque tiene habla del poder personal y habla de la justicia, ¿no? Y por eso es un número también que trae mucho karma, situaciones de vidas pasadas que hay que trascender, porque es muy kármico, sí. Enfermedades, situaciones que hay que... hijos, o sea, sí, tiene mucho karma este número. Está ya en un nivel 8 y está muy arriba en el aprendizaje. Claro. Vale, vamos a ir ahora con un mensajito de Judith desde Cataluña y dice: ¿cuál es el propósito de vida de mi alma? Es nacida el 3 de septiembre de 1987. ¿Qué podemos decirle a Judith? Pues mira, los tres lo que necesitan es expresarse de la manera que más le guste, expresarse y pasárselo bien, divertirse y ser una persona que pueda, digamos, toda su teatralidad o toda su, todo lo que ella necesite poner, ¿no? Es decir, sacar de ella misma, que sea de modo diversión. Pues puede ser cantando, puede ser en teatro, puede ser... es que tiene el 3 y el 9. Conozco muchas personas que se dedican al teatro, a los musicales, que tienen estos números, que tienen el 3 y el 9. Son números de artistas. Bueno, vamos a ir con Elena. Ella dice: soy 5, ¿qué puedo esperar? Bueno, el 5 es divertido. Yo lo tengo también, el 5 de karma. Y bueno, es un número que te trae muchas experiencias. Muchas y variadas experiencias, que a veces pues simplemente pues te gustaría estar más estable, pero resulta que con el 5 es imposible. El 5 siempre se abre y sale de lo establecido. Tiene que hacer un buen uso de su libertad, llevarse bien con la economía, es decir, no tener dinero como si no lo tuviera, no gastarlo, ¿eh? Sí, eso. No, a los 5 pues no lleva de cabeza. Hacer un buen uso de la libertad, es decir, ser libre, poder ser libre, pero tampoco pues sin abusar de los demás, sin libertinaje. Y tener cuidado pues con las adicciones, porque los 5 pues podemos tener esa tendencia, ¿no? A querer experimentar tanto, quieres experimentar tanto que bueno, pues puedes tener ese peligro, que no quiere decir, yo nunca lo he tenido, siempre se ve que ya del 5 ya aprendí otras veces, pero sí. Y sobre todo, pues lo que yo he trascendido a través de la radio y a través de superar la timidez y ahora mismo pues mostrarme, por ejemplo, aquí en público, es el chakra de la garganta, que es el 5, que es el que nos habla de comunicarnos. Es decir, así como el 3 tiene que expresarse de cualquier forma, el 5 tiene que conectar su expresión para comunicar y que los demás te entiendan. Es decir, que haya una comunicación. No solo me expreso, sino que me comunico y digo lo que quiero decir y el otro me entiende. Esa sería la clave del 5. Entretenido. Ay, no te oigo ahora. ¿Ahí ahora? Ahora, sí. Ahora sí. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy en este directo. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido precioso tenerlos a todos acá. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Pilar, te invito entonces a que cierre. Que se expanda. Muchísimas gracias a ti y a todos, al equipo de Mindalia y a todos los que nos han estado aquí pues sintonizando, escuchando, y a todos los que nos verán después. Aquí estoy para lo que necesiten y encantada. Mucho gusto. Muchas gracias a ti, Pilar. Hasta pronto. A ser felices. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.